Seguimos con esta inquietud a partir de los mensajes que nos llegan acá a la radio, al 365830, al Facebook también de Radio Encuentro Viedma, de si hay corso, si hay carnaval. Viste que uno dice si hay carnaval directamente, en realidad si hay corso, porque carnaval va a haber lunes y martes. Pero en el Cóndor, ¿qué va a pasar? Y tenemos a Carlos Musi y le agradezco. ¿Qué tal, cómo le va? Walter lo saluda acá en Radio Encuentro, buen día. Buen día, Walter, buen día. Bueno, acá estamos, transmitiéndole esta inquietud a partir de lo que también fue un final abrupto el año pasado, con esa situación violenta. Bueno, no se pudo hacer nada, Carlos, para ver si se podía dar las condiciones para este año, ¿no? Mirá, no pudimos hacer nada con respecto a lo que pasó el año pasado. Viste que tuvimos unos hechos de violencia la primera noche, así que, la primera y única noche que hicimos, porque se suspendió, por miedo a que vuelva a pasar lo mismo, viste. La idea del carnaval acá en el Cóndor siempre fue para que venga la familia y que participe la gente de acá de la villa. Uh-huh. Y bueno, con todos estos hechos es imposible, no nos sentimos seguros como para volver a hacer algo. Uh-huh. Marcaba, yo recordaba acá también, reflexionaba, marcaba como el cierre también del verano en el Cóndor, digamos, más allá de que siempre aquellos que después se quedan viviendo y todo, pero como que se marcaba el carnaval y el corso como el final, ¿no? Era por lo menos se veía como algo lindo y familiar en algún momento. Claro, sí, la idea es esa, era que haya algo en febrero, ¿no? Porque acá termina enero y es como que terminó el verano, y la idea, esto lo organizaba gente de acá de la villa, y que haya gente en febrero, y esto arrancó como para que sea para la familia de acá del Cóndor. Después se fue viniendo mucha gente, y bueno, llegamos a tener un montón de gente, ¿no? Creo que era una fiesta más para el Cóndor y para la gente de Viedma, ¿no? Viedma, Patagonia y todo alrededor. Uh-huh. Y es una lástima que con esto vuelven a ganar los violentos, digo yo, ¿viste? Porque de todos lados se dejan de hacer un montón de cosas porque viene un par de una barrita de gente que viene y se pelea y terminan, porque acá no es que era terrible el problema, no, acá fueron varias personas que se pelearon y no deja de ser eso, pero ganan siempre ellos, sí. Es lamentable. Acá reflexionamos que era una pena porque se tuvo todo un año, por ahí se podría buscar alguna alternativa quizás de día, hacerlo, que ya cambia un poco todo, pero es una pena que se pierda la posibilidad, ¿no?, de celebrar familiarmente el carnaval. Claro, sí, la verdad es una pena. De todas maneras, se está viendo la posibilidad, ya para este año no, pero para en otro momento, de que se haga en un lugar cerrado donde se puedan... Se pueda realmente brindar seguridad, ¿no? Sabemos que uno de los grandes problemas es el alcohol y, bueno, donde no se puede ingresar con alcohol y todo lo demás. Claro. Donde se pueden tomar otras medidas de seguridad. Bueno, por ahora entonces este fin de semana largo de carnaval no tendrá nada en el Cóndor, obviamente está el Cóndor, que ya es mucho, pero me refiero a esta posibilidad de celebrar, de música en vivo, la verdad que estaba muy bueno, pero bueno, si no podemos brindar la seguridad a la gente, viste, es complicado. Y te pregunto una cosita más, Carlos, ¿lo charlaron ahí con el delegado, con el intendente, con el, no sé, el representante de la fuerza policial, a ver si había alguna posibilidad de hacer algo o no? Mira, charlamos por arriba, creo que para nosotros fue una sorpresa el año pasado esto, que se haya armado tanto problema, ¿viste? Uh-huh. Ya te digo que más allá de que entre la cantidad de gente que había no es que está una batalla campal, no, tuvimos un problema con algunas personas y bueno, no. Y realmente, qué sé yo vine a vivir acá al Cóndor para vivir tranquilo, y si esto nos va a traer un problema, preferimos mejor dejarlo de lado, ¿no? Si podemos brindar dar la garantía de que no va a pasar nada, que vamos a estar seguros, bárbaro, pero si no, no. Bueno, nos quedamos con la sensación del desafío de poder generar algo para el año que viene. Para el año que viene, sí. Nosotros también. Sino creo que cuando tengamos el lugar seguro, este era el lugar, me parece, para el carnaval. Nosotros el año pasado habíamos hecho una remerita donde decía el carnaval de la Patagonia, porque pensábamos que realmente podía ser, y bueno, no se pudo. Bueno. Pero vamos a tratar de, para el año que viene, claro, poder hacer algo y que no siempre tenga que ganar esta gente, ¿viste? Porque es una pena. Sí, y además que de una nube no se haga una tormenta, por ahí capaz que... ahora sabiendo esto y este año que va a pasar así, todos me imagino preguntando, alguno le debe preguntar. La guirnalda no se ve nada, entonces no. No hay nada. Es una verdadera pena, la verdad. Pero bueno. Y además teniendo en cuenta que se recuperó la fecha, entonces ya que se había recuperado el carnaval con los feriados, ¿cómo no disfrutarlo en familia y de la mejor manera, celebrando, ¿no? Y bueno. Vamos a aguantar hasta el año que viene, así por lo menos, capaz que así por lo menos aprendemos con un año que no haya, ojalá que podemos hacer algo el año que viene, podamos cuidarlo entre todos, ¿no? Ni hablar. Carlos, muchísimas gracias por estos minutitos. No, queríamos un poco confirmar a partir de los mensajes todo. Bueno, no va a haber corso ni carnaval en el Cóndor este año. Vamos a poner este año. Vamos a quedarnos esperanzados para el año que viene. Bueno. Abrazo grande. Muchas gracias por llamar. Hasta pronto. Carlos Musi, integrante ahí del grupo que desarrolla la organización del corso del carnaval en el Cóndor. Yo aprovecho y les cuento, porque vieron que ayer hicimos una nota con las comparsas y las murgas que estaban peleando pasaje para llegar a Bariloche. Ellos contaban que en noviembre habían presentado todo y le salieron con un martes 13 ayer. Y ayer en la tarde ya me empezaron a mandar mensajes de que estaban a punto de hacer una movida, hacer sonar los redoblantes, los bombos y hacer el carnaval, entre comillas, en la puerta de Casa de Gobierno a partir de que no le estaban cumpliendo con los pasajes. Bueno, parece que se está destrabando en estos minutos. Habrá que ver, si no, prepárense porque va a haber batucada en Casa de Gobierno en legislatura porque no le estarían cumpliendo con la promesa de los pasajes que les iba a permitir a aquellos que no van a... No hay corso acá, te lo recontra ratifico de que no hay. Bueno, puedan ir a otro lado a hacer sonar los tambores y a compartir la energía única que te brinda la percusión y el baile.